Слушать машину. Bye. Let me see your hands clap. love me too. Recuerda que estás escuchando 90 Live Show Premium Session, a cargo de quien te habla, Tony Kenji. Gracias por estar ahí. Y no se me ocurre mejor manera que agradeceros que estéis aquí pasando este tiempo conmigo que dedicando este tema para todos vosotros. Este tema va por todos vosotros. Bye.

Big Mac. Bueno, y hasta aquí mi tiempo. Un placer haber estado con todos vosotros compartiendo esta noche de Premium Sessions aquí en 90 Light Show, Six Music Company. Lo dicho, un placer, y como cada viernes, nos vemos aquí. También recordarte que mañana tenéis el especial aquí en 90 Live Show. Es especial buenísimo de 3 horas. Yesterday, 90 Live Show. Con Alain, Fernando López y Miguel DJ. Lo dicho, un placer, un saludo y nos vemos. I'm gonna be